existirá. La muerte pesa sobre la conciencia de la Inquisición y el espíritu de conquista rapaz. La muerte es transición y la transición es la iniciación en la cruz. La cruz que une a los seres humanos y a los dioses en un todo de luz. El dolor es pasajero, los sufrimientos no duran siempre. El mártir hallará la paz bajo el cielo de la Omniclemente. La madrecita divina te alimenta con la lechecita inmortal y te envía desde los cielos consolamentum y paz. Se terminará el dolor y los sufrimientos, y la misma teo engendradora te recibirá a las puertas del luminoso reino. Paz, beatitud y calma, colma de tus pechos imperecederos, sosiega en tu inmaculado seno. Qué luminoso y magnífico se está en el reino de la Madre Divina. Un canto de agradecimiento suena allí, noche y día. La teo engendradora te probará una corona, te llevará a la cena nupcial, te espera un tiempo de alegría interminable, el tiempo de la eternidad. Con el sufrimiento se extinguen las pasiones oscuras y el mal. El alma se purifica de los pensamientos malos y la adversidad. Aguanta, el dolor pasará y el sufrimiento es pasajero. El sufriente hallará la paz bajo el nuevo cielo. Adiós, soledad de dos o a solas, bienvenido al aposento nupcial, al castillo de la alegría dichosa. En el desierto, cálmate, indiferente, sombrío, no tienes ninguna culpa, amigo mío. Expulsa el mal, acaba con él, es una enfermedad. Por delante está la procesión con velas en la noche nupcial. Suena en los castillos interiores el oratorio de Bach, la pasión según San Mateo. Gloria a la sabiduría. ¡Gloria a los bondadosos cielos! ¿Cuánto más andar por la tierra como un pobre pidiendo limosna? Los buenos hermanos pronto me admitirán en la hermandad luminosa. ¿Cuánto más se puede ahorrar en comida y electricidad? Las buenas hermanas pronto me admitirán en la Santa Hermandad. Cálmate, se disipará la noche de 24 horas y vendrá tu resurrección luminosa. La Omnimisericordiosa regala paz a sus hijos sufrientes. La Madrecita Divina está a tu lado inseparablemente. Te mira con su mirada teomaterna y tierna. Cálmate, la esperanza no pierdas. Aquella que te ha traído al mundo te recibirá con alegría. Ella adora infinitamente a sus buenos hijos e hijas. Escucha la música del reino con el oído interno. Pronto llegará el fin de los sufrimientos y tormentos. El ángel divino, tocando el instrumento, trae paz y consolamento. El macizo musical de flores, el Blüthner original, anuncia como ruiseñor la próxima mañana de Svaro. Escucha y cálmate de las adversidades y pensamientos malos. Ojalá pueda enjugar la lágrima con un pañuelito blanco. Y entre tanto, el ángel divino al instrumento trae paz y consolamiento. Por delante están las beatitudes y la alegría eterna en los vergeles de Vertograd, del jardín paradisíaco de las virtudes de la eternidad. En los aposentos nupciales, en las alcobas blancas, entre los aromas más fragantes y llenos de gracia, en los campos elíseos, en el cielo terrenal, donde la gente es recibida por Mozart, Vivaldi, Beethoven y Bach. Aquí están también los mártires con alitas de pájaro, sin cadenas. Los corazones están sosegados, las mentes hacia el mundo empíreo se elevan. La buena gente moría en el gulag, puestos más bajo que el ganado, perpetuamente congelados. El evangelio del Gólgota Solovkiano. Los asesinos uniformados los llevaban en trenes de mercancías. En el trayecto maltrataban a los presos todo lo que podían. ¡Ay! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, gente? Habéis encubierto a los malvados, matado a los inocentes. Y en la tierra han quedado cruces, barracones y vacuidades. Arrepentíos, cambiad, haceos espirituales. Han empezado las señales fatales de las calamidades. Pero el mundo cambiará para bien. El mal se disipará, vendrá una alegría tan grande en la tierra que no se puede imaginar. Nos cogemos de las manos, giramos en un corro vertiginoso de hermandad, y por primera vez nos damos cuenta de que estamos en libertad. Juntos somos invencibles y por separado somos indefensos. Paz, beatitud y calma. Paz y consolamento. Paz y consolamento. Madrecita divina, colma. Omni misericordiosa, sosiega.